siempre. Cuando pienses en clásicos, la FM Medellín, siempre. Forget about me. But you won't come by. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Ruedas del sol, sueñas en dos. Una brasilera, una forma entera, Nada normal, nada otra vez. Nunca se hace tarde, Un abrazo a carne, Deja calmar la sal. Deja tocar aquella canción. La FM. One more time, siempre. Siempre. One more time. Medellín. Escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. Never make it alone. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Estás escuchando la FM. Conectados siempre. Funny words.